Radio Casu presenta el siguiente programa.

Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio número 10 de Drone Celebration, acá en diciembre del 2020. Los saludos Francisco Badano, estamos acá con Patricio Lerma. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí una vez más. El último estertor del año maldito 2020. Para lo primero que vamos a contar es lo que escuchamos recién. Escuchamos un track del disco Radio Oblivion de Big Fiction, que está a punto de salir, y Ezequiel con Big Fiction nos lo podemos pasar, así que nos gustó mucho y escuchamos el primer tema, cuyo nombre es Regression Remains Arise from the Unfinished. Bueno, un nombre importante. Después de, quizás algún momento tenemos la oportunidad de contarnos a qué refiere, pero bueno, cuenta que el disco, el concepto que está atrás de este disco, que como ya lo va a recibir para que lo escuchen todos, es representar sonoridades continuas y ediciones de radios manipuladas. Y trata de abordar el comportamiento de la salud mental y física cuando una de ellas comienza a presentar signos de deterioro, desde el desgaste de los recuerdos hasta la pérdida de noción vivencial o las diversas alteraciones somáticas que provocan que la existencia entre en desenlace. Bueno, que tiene como una relación. Unos temas para hablar con su psicólogo. Sí, es como un campo de enfermedad neurológica degenerativa. Está muy bueno igualmente, así que muchas gracias Ezequiel. Y bueno, para avanzar un poco en el programa de hoy, tenemos algunas cosas que queremos contar. Por un lado, contarles que realizamos la segunda fecha del ciclo Microdosis, conciertos para la nueva anormalidad. Estamos llevando a cabo un lugar en Buenos Aires que se llama El Quetzal y participaron acá Arma, que ya es como el artista residente de la fecha, Pato. Sí, ya está, el último, y ya que aparecen nuevos otras personas. Y también estuvo bien. Estuvo bien. Bueno, estuvo muy bien. Esperá, a mí me gusta mucho, está grabado también el show. Y también tocaron Tomás Cavado, Catriel Nievas y Sergio Merce en formato de trío, presentando en vivo su disco que todavía han sacado en conjunto. Ese disco se llama Especie de Basilea. Y también fue un disco como que tocaron, después el disco estaba incluso hasta leyendo las partituras. Con una muy linda obra de dron a dos guitarras y a saxo Ewi, saxo electrónico, saxo mini. Y después tocó también Pan de Indio, que bueno, nos dedicaron con un casi una música de sanación y meditación. Terminó bastante también exaltado y tuvimos la oportunidad de escuchar la tambura, diferentes instrumentos de los que hace Fede, la guitarra de Sí, una intensidad capaz que no muy, o por lo menos no tan escuchada, tan de libro. Y lo que me gustó mucho también, el set de Cavado, Nievas y Merce, fue el silencio final, que fue, terminó siendo parte de toda la tocada, donde nos quedamos todos en silencio y pareció que se armó un universo paralelo, más o menos. Totalmente. Bueno, también fue anecdótico el cierre de recital de Ah, sí. El gol de Boca. De fondo. Sí, sí, bastante bizarro, sí. Bueno, y por suerte está todo grabado, así que vamos a ver si se puede poner algún material de esas grabaciones. Y eso es la otra noticia que queríamos contar, que es que, bueno, el sello de Armados para este programa, no sé, el YouTube, va a estar próximo a lanzar dos nuevas ediciones, si bien entrado el año 2021. Por un lado, el disco de Complemento de Bucle, de Flavia, las artistas de Mar del Plata, Paula y Mariana, que ya estaban en el programa. Y ahí, Pato, puedes contar un poquito más de qué va ese lanzamiento. Sí, ese, ellas no lo tenían obviamente materializado, es la obra de Congelamiento de Bucle, que es una obra que sobre manipulación de cinta, una manipulación de cinta abierta y un piano en constante loop. Son dos lados de 9 minutos aproximadamente cada uno. Bueno, el tape obviamente cuenta de dos tracks, lado A y lado B. Y bueno, es una obra que nos gustó muchísimo de entrada. Ellas abordan su música de una forma muy conceptual, como artistas sonoras. Después, Mariana me está pasando algunas otras obras que han realizado. También tenemos algunas intervenciones callejeras con... Lo último que me había pasado que me gustó mucho fue una intervención que se da con un palo a través de diferentes superficies que se dan al recorrer una cuadra, ¿no? Cada vuelta haciendo el recorrido de la cuadra con una madera usando las superficies, obviamente, por las que pasaban, y eso queda grabado. Y bueno, ellas abordan sus obras de esta forma, súper conceptual. Y bueno, habíamos ya hablado hace un tiempo, nos gustó mucho lo que hacían, así que decidimos sacar estos, van a ser 20-30 tapes. Es una pieza que nos gustó mucho y ha quedado para salir una tirada. Y bueno, esperemos que tengamos un poco más de flexibilidad o lo que se pueda como para que puedan presentar el disco, podamos llegar a hacer algún evento con ellas acá, o si no, me imagino que lo harán ellas en Mar del Plata. Y bueno, y también hay una inminente nueva edición que justamente nace de los conciertos de Microdosis, que es que el concierto anterior se grabó la presentación de Patricio Arma. Ajá. Eso también se viene como edición, al menos en principio, de digital. Sí, digital por ahora. Todos que no sirven para nada se va a llamar. Todos que no sirven para nada, ya está en proceso de masterización en nuestro amigo Conte, en Neuquén, que también masterizó de Australia. Así que bueno, vamos a arrancar por suerte 2021 con dos lanzamientos ahí enseguida, así que buenísimo seguir generando. Espectacular. Bueno, y para este episodio número 10 de Drone Celebration, episodio final de lo que es la primera temporada de este radio podcast, entrevistamos a Daniel Melero, quien es un importantísimo actor dentro de la escena de música electrónica y experimental de Buenos Aires y Argentina, quizás muy, muy conocido entre músicos y conocedores de la historia de la música latinoamericana, ¿no? Porque no conoce su trabajo junto a Gustavo Cerati y Soda Stereo, pero quien tiene una producción discográfica y de arte sonoro y de música que va muchísimo más allá del rock y del pop, ¿no? Por forma de con esos otros trabajos fue con su máxima por ahí, éxito comercial. Así que cuando estuvimos hablando con los Kun, quienes contaron que en sus comienzos ensayaban en la casa de Daniel Melero, estamos investigando un poco más sobre todo lo que había hecho él y descubrimos el sello Catálogo Incierto, el cual fue un sello que tuvo a finales de los 80, procurado por Daniel. Y bueno, ahí empezamos a escuchar un poco muchas de sus obras y hay mucho material de electrónica ambient, de piezas y discos completos dedicados al dron y incluso el disco que sacó este año junto con Diego Unión, que se llama La Ruta del Opio, y que la verdad que es uno de los mejores discos de ambient y experimental que salieron, me atrevo a decir, en el año en todo el mundo. Sí, muy bueno, la verdad. A mí me gustó mucho y como que Melero es súper personal, obviamente, en toda su obra. Siempre como que se hace esa diferenciación entre, bueno, el Daniel Melero experimental y el Daniel Melero más tradicional. La verdad que cuando te pones a ver un poco la obra entera, te das cuenta de que no es que hubo un momento donde hizo discos experimentales o electrónicos, otro momento. Fue constante la producción de los dos sonidos, digamos, de los dos perfiles. Entonces, caes en la cuenta de que el tipo en realidad es eso, digamos. Diferenciación entre uno y otro, sino que su obra fue y vino constantemente hacia los dos lugares. Y ese disco con Tuñón está bárbaro porque también él canta. Entonces hay un poco de aversión hacia el dron y las voces, creo, o hacia la abstracción. Yo creo que, no sé por qué será, pero me parece que él lo hace de una manera fantástica, obviamente con la voz y la personalidad que tiene, y está bueno también. O sea, dron o o música ambiental, o música más oscura, por así decirlo, o no sé, ya no hay tantos, no tengo tantos ahí como adjetivos que ponerle, pero está buena con la voz de él, metida en ambientes así, ¿no? Y nada, lo que decía que me parece que hay como una especie de aversión a incluir voces en obras, no sé por qué, la verdad, pero a mí me gusta, qué sé yo, me pareció que él lo hizo de una manera de mucha elegancia, obviamente. Así que sí, también me parece que fue uno de los discos, por lo menos así, ambient de este año, que fue uno de los que me gustó, lo escuché un montón de veces. Sí, sí, sí, bueno, me parece que hacia el final del programa vamos a escuchar la última de este disco, porque la verdad que es muy lindo la mezcla entre sintetizadores, piano, voz, la verdad que es como digo, tiene muy buen gusto, está muy bien logrado, muy bien logrado el minimalismo, que obviamente tiene muchísimo trabajo, como nos va a contar con la entrevista, por años, pero la verdad que es una obra muy agradable. Y bueno, me parece que estaría bueno que para empezar la entrevista escuchemos un poco de qué tan dron se puede llegar a poner, se ha puesto alguna vez aquí en Meleto. Y hay un disco del cual hablamos en la entrevista también, que sacó en 1995, que se llama Operación Escuchar, el cual todos los temas están grabados con un solo sonido, seteo de sintetizador. Bueno, después lo voy a contar en detalle. Así que, ¿te parece, Pato, que arranquemos escuchando esto? Vamos con el tema 2. Vamos al tema 2 de Operación Escuchar y después ya nos metemos de lleno a la entrevista. Espero que disfruten. Thank you. Bueno, acá ya estamos conectados con Daniel Melero, así que Daniel, mucho gusto en saludarte, muchas gracias por tu tiempo. Acá te saludan Francisco y Patricio de Drone Celebration. Muchas gracias, contento yo de estar aquí. Buenísimo. Bueno, Pato, ¿querés comenzar vos? Sí, bueno, de nuevo gracias por darnos este espacio para hablar con vos, Daniel. Radio, todo bien. Bueno, estamos interesados, no sé si decirlo como facetas, porque me parece que hay una como cierta percepción de Daniel Melero de diferentes facetas, y en realidad un poco investigándote y estudiándote te das cuenta al final que no hay ninguna faceta, sino que es una sola cosa entera. Pero bueno, teníamos como interés quizás a nivel sonoro en tus trabajos más electrónicos, quizás más instrumentales y más experimentales, por así decirlo. Se empezó un poco este interés a través de lo que fue el Catálogo Incierto, ¿no? Porque hace algunos programas pudimos hablar con Kum, que fue una de las bandas... ¡Ah, qué interesante! Hace días que pienso en ellos y los volví a escuchar también. Ah, mirá qué casualidad. Estuvimos hablando con ellos y la verdad que nos pareció interesante volver a poder rescatar lo que fue en su momento Catálogo Incierto, ¿no? Y bueno, como para comenzar, me gustaría que, si querés, comentar un poco cómo fue el inicio de Catálogo Incierto. Esto fue contemporáneo a tu disco Conga y creo que, si son bien, son bastante diferentes como las ideas del catálogo y del disco. Quería que nos comentaras un poco cómo fue, cómo nació, cómo empezaste a trabajar con las bandas. Sí, lo que te puedo decir es que Catálogo Incierto precede a Conga, por lo menos, va, como detalle, 3 años, con el tiempo eso no es nada. La primera edición fue Nadie Sabe, se llamaba, de... con Cristian Rosas lo hicimos eso. Luego, curiosamente, creo que ni siquiera los encargados yo había sabido editar su primer álbum. O sea, sí había sabido no editar 2 anteriores. Sí. Y estábamos ya iniciando esta idea. Y en el medio de... el desarrollo de los encargados, si nos remitimos a la mención a Kum, me gustaría contar que en uno de los shows, ya cuando empezábamos a salir incipientemente en algunas revistas o diarios, los Kum vinieron y me regalaron su primer cassette. Y terminamos teniendo una relación con mucha entropía. De hecho, todos los instrumentos de ellos estaban en mi casa estudio en Flores y venían todos los fines de semana y nos pasábamos un par de tardes grabando cosas que dieron origen a varias ediciones de Catálogo Incierto. Y Catálogo Incierto básicamente trabajaba sobre la idea de aquello que estaba considerado como basura para el sistema de las discográficas en aquel momento, también como un ágil reclamo de atención, justamente, aquellos que quisieran estar atentos, y creo que finalmente se extendieron las ediciones más o menos, no sé, hasta el 91. Claro, sí, Juana la Loca fue uno de los últimos. Juana la Loca creo que es de lo que cierra casi, ¿no? El sello. Sí, va, yo por lo menos lo que... Pero hasta editamos un disco de Crass, de la banda inglesa. Claro, pues también algo dentro era, tenías bandas como Todos Tus Muertos, después tenías bandas como Carlos Alonso, Pum. ¿Considerabas que eso como sobre los márgenes, digamos, lo tenías un poco? Yo nunca vi como una intención de ayudar, sí. Sinceramente. De hecho, creo que en definitiva tal vez a mí me ha ayudado a hacer eso. Sí. Pero no, por interés en el sentido más genuino de la inspiración que los otros te pueden estar brindando, lo hice. ¿Y vos te hacías cargo de las producciones de todos o solamente intervenías en alguna de las ediciones? No, solo en algunas y, digamos, hacer cargo, diríamos, un control artístico. Sí. El control artístico siempre fue de los artistas y yo en algunas oportunidades he intentado que se cristalizase, por decirlo de alguna forma, de una manera que fuera interesante para ellos. Quería como recaer en una edición en particular que la verdad que nosotros de nuestro lado de Drone Celebration nos gusta mucho, que es La Algodonera, ese trabajo en conjunto. La verdad que nos parecía bastante extraño para la época. ¿Querés comentar un poco cómo fue el proceso de composición? Sí, es una pieza, todo ese cassette y todas las sesiones, es una maravilla que hizo Fabio Cheto. De alguna forma yo había creado un contexto entre artistas que tocaban distintos instrumentos y los había reunido de una manera que a la vez conociéndose todos no se hubieran encontrado para grabar. Pero creo recordar que Flavio además se había comprado una caja de ritmos. Y primariamente construyó esto de ahí, y tal vez me estoy equivocando, son tantos años y tantos discos que sí. Me da vergüenza no saber la jerarquía de cada uno, o particularmente de este sobre todo. Pero Flavio tenía una idea muy clara de cómo tenía que ser la Algodonera y fue emocional grabar eso, estar la reina ahí que también compartía, estaba tocando la guitarra con la marca Daniel Melero también, y estaba Feuchemann y Flavio programando, a veces desarrollando su trompeta hacia un lugar absolutamente más cósmico que ese rol de trompetista, diciendo una melodía nada más. Era el error cuando tocábamos el vivo. ¿Y esto se daba en esta casa que me comentás ahí en Flores? No recuerdo bien dónde fueron las sesiones de La Algodonera. Yo presumo que tal vez se grabó sí, en Bogotá, sí, lo que le decíamos Bogotá, la casa esa, sí. Pero probablemente también Flavio grabó por su cuenta. Sí, entiendo. Es muy difícil de saber. Se debe haber mezclado probablemente en casa. Ojalá Flavio Gilme. ¿Sabes que como a la distancia, digamos, el hecho de que haya estado editado en tape y también un poco con la textura esta tan particular del tape y que le da el tiempo, lo hacen como muchísimo más misterioso ese disco, ¿no? Muy bien. Estábamos sumergidos en un universo que de verdad parecía desconocido para nosotros. Y creo que eso es lo que hace que sea tan fabuloso todavía hoy. En cuanto a lo del cassette, yo creo que también esa función de desgaste, tal vez escuchar ahora ese cassette con la degradación que en sí mismo cualquiera obtiene, debe darle una cierta impronta como esa emoción de parecer arte al que le cayó el polvo de los tiempos encima y está sucio y al mismo tiempo gana densidad y granulación. Bueno, justamente hablando un poco de los tapes, hay una pregunta quizás me pasó por la cabeza. ¿Cuál es tu concepción respecto a las ediciones, digamos, no? Ahora que como que volvió también el tape por un poco crisis económica y todo, hay muchos sellos chicos que están editando, están volviendo a editar en cassette, también están editando en vinilo, en CD. ¿Cómo es un poco tu visión con respecto a los formatos, digamos, hoy en día? La visión es la que veo los formatos que hay, algunos que en un momento descartamos por el CD vuelven a tener un valor orgánico quizá, y luego está las plataformas digitales y la música. En definitiva, siempre cuando uno reproducía un objeto sonoro en la era de la reproducción, digamos, la música, dependía también mucho también de tu equipo y del ambiente de tu casa, cómo apreciabas un disco. Ahora a eso se le suman muchas otras cualidades intermedias que tienen que ver con eficiencias de lo que sería de transmitir la música online, cómo comprimirla. Yo sinceramente creo que una buena pieza atraviesa todo. Es capaz de decir lo que quiere decir a través de cualquier sistema, cualquier amplificación. Aún una totalmente ineficiente para ella. No tengo, digamos, una exclusión de nada de lo que sucede. Sí tengo preferencias, por supuesto. Yo estoy seguro que prefiero oír música en Bandcamp o en YouTube que en Spotify. Claro. Cómo está formado mi oído y cómo también la plataforma me quiere dirigir y cómo acepto o no acepto eso. Ahora, la pregunta tenía un criterio más amplio que el que yo estoy testando. ¿O me equivoco? Sí, quizás me preguntaba si vos, quizás no lo sé, pero que si editarías en este momento en cassette, como lo hacías en ese momento. Ah, bien, mira, para mí, yo no lo haría. Es más, hasta en los últimos tiempos estoy editando en vinilo y en digital. Ambos formatos funcionan, pero eso tiene que ver con cómo estás de manejarte en el universo casi de los negocios claro. Actualmente y de los valores actuales. Pero a la hora de estar interesado en música, yo escucho fuertemente estos últimos meses, estoy escuchando en las ediciones, mirá qué curioso, que son en cassette, que hace un sello ugandés de música de Kenia y de Sudáfrica. Y son cassettes que se venden como cassette, pero los escucho en formato digital sí. Desde Bandcamp. Sí, y sí, sí. El sello se llama Nietzsche, que significa algo así como una lujuria imposible de contener. Es muy curioso, ¿viste? La manera que todos somos medio prosumidores, en definitiva. Por un lado producimos y por el otro lado consumimos y tenemos hasta cambio de formato continuo, ¿no? Es así. Todo lo humano siempre es intervenido. Eso me lleva también a una pregunta que me hacía, justo estaba viendo una entrevista que habían hecho y comentabas que, bueno, uno de los primeros músicos que te había marcado bastante a nivel nacional fue Nevia. Y yo me preguntaba, ¿cuál fue la primera máquina que te marcó cuando eras joven? Que dijiste, este sonido, la verdad que nunca lo había escuchado en mi vida, o un sintetizador, o una máquina de ritmos que hayas conectado. Y... Sí, comprendo, pero dirigir mi atención a escuchar hizo que, por ejemplo, encontrara musical en lavarropas de mi mamá. Y interesarse en los distintos ritmos que tenía a lo largo de los procesos de lavados, de jugados, que fuese. Y de hecho, cuando compré lo que para mí eran mis primeros instrumentos, que fueron grabadores, ese aparato era mi caja de ritmos, para definirlo de alguna forma. Y en algunos casos me alcanzaba un tramo de lo que el lavarropas había hecho, pero también si me interesaba el otro tramo, el del centrifugado, podía cortar y pegar esa sección. Y luego sí, tuve cajas de ritmo. La primera que tuve fue una, no me acuerdo cómo se llama, la de Roland, y era Doctor Voz o 55, era... Muy básica, hermosa caja de ritmos. Esto que me decías de los grabadores, que han sido como tú, siendo muy joven, ¿o tenías algún tipo de conocimiento? Sinceramente, lo que para mí fue poderosamente importante fue haber ido al Centro Cultural San Martín a escuchar conciertos de música electrónica. Y donde en el escenario, el centro del escenario estaba ocupado por un grabador así. Y recuerdo mucho una pieza de Leda Valladares que me impactó muchísimo. Yo todavía estaba en el colegio secundario. Y luego fue muy importante para mí haber escuchado por curiosidad Evening Star de Eno, de Fripp Eno, e inmediatamente aprender a través de eso a conectarme con el arte conceptual y con la música de John Cage y, digamos, con Marcel Duchamp. Y en ese sentido, un link importante fue justamente Evening Star, pero indagar alrededor de esos procedimientos que, en definitiva, eran automatismo cambiante, que son el fundamento conceptual del que creo a veces provenir. Había estado un poco, digamos, como tu disco Operación Escuchar había sido también contemporáneo, no sé si el mismo año o quizás de los mismos años con Travesti, ¿no? No sé recordar muy bien los años de mis discos, pero creo que es posterior, pero no estoy seguro si en el medio hay otro. No lo sé, pero creo que es posterior, seguro, a Travesti. Según pude encontrar cuando estuvimos estudiando un poquito la carrera y la historia de Daniel, creo que Travesti es de 1994 y Operación Escuchar de 1995, y con un concepto como completamente distinto al disco anterior. Cierto. Claro, lo que me preguntaba era un poco, yo creo que en Travesti obviamente tuviste como mucha más exposición, tuviste canciones obviamente que estuvieron girando en radio, y a la vez Operación Escuchar es un disco totalmente conceptual. ¿Cuál fue como un poco, no sé si el recibimiento, pero como la percepción de la gente? Bueno, qué sé yo, mira, la percepción era que era un suicidio, supuestamente, a mi supuesta carrera, o algo por el estilo. Me lo llegó a decir literalmente al aire, no solo un periodista, varios. Pero de todas formas, eso no cambia lo que el álbum significa. Y yo estoy convencido de que se trata de una pieza de lo poco importante que puedo haber hecho, es de las más importantes. Y nada, recuerdo completamente la táctica y la estrategia desde la cual diseñé, con un supuesto oportunismo que solo podría ser poco inteligente, todos esa maniobra y, bueno, como siempre, mi destino, en la medida que uno pueda seguir viviendo, era el destino que elegía. Y no te pesaba mucho, digamos, eso, entonces, tener como, que no te pesaba, digamos, cambiar tan radicalmente del perfil compositivo, de hacer un disco de canciones, hacer un disco... Bueno, si vos me estás preguntando si yo hubiera podido ganar más dinero si hacía un disco, no sé, que fuera una secuela Bestia, probablemente sí. Pero son otras cosas las que me mueven. Así que al mismo tiempo también es un emblema interesante para recordar hoy y para escuchar en la operación que significa. Creo que hice un show en la confitería ideal, donde al mismo tiempo también tampoco había presentado Travesti en vivo. Era una etapa en donde yo no estaba muy interesado en hacer shows en vivo. De hecho, también Operación Escuchar fue una instalación en el Morocco y se editó en videocassette. Era una versión reducida, pero sí, es video de un osciloscopio escuchando al disco. Travesti hoy es considerado icónico. En ese momento fue considerado un disco regular, ¿eh? Sí, quizás las canciones con el tiempo... No fue una cosa que, aunque hubo un par de videos que de verdad creo que son bellos, no significó algo importante en su momento. Importante, quiero decir, en la escala de otros proyectos en los que he colaborado, u otros proyectos míos anteriores. Yo te quería preguntar sobre justamente esa como que hay una mezcla de en realidad creo que escuchando tu discografía hay una mezcla bastante abierta de género, sobre todo a medida que pasan los años y nos vamos acercando ahora. Hay discos que están muy marcados por la canción, por la música electrónica, hasta bailable. Hay discos con un aire un poco más country, por decirlo de alguna manera. Es cierto. Tenés un disco que no salió hace muchos años, que a mí particularmente me gusta mucho, que es el que tenés con Gillespie, que es como una especie de ambient jazzero. Que a mí me atrapó completamente. Es como que esa búsqueda del sonido, de hacer un disco ambient o música ambient, como que estuvo constantemente acompañándote a lo largo de tu carrera, desde tus inicios y hasta el día de hoy, que creo que el último disco que has sacado es el disco con Diego Tunión, que también es muy, muy ambient, casi drone. A nosotros también nos impactó cuando lo escuchamos, ¿no? Lo esperábamos de esa manera. Y yo, bueno, ahí creo que vos un poco lo nombraste, que fue cuando fuiste ahí, cuando comenzaste a frecuentar el Teatro San Martín y después con el descubrimiento de Fripp y Eno, y entiendo que eso fue un poco lo que te llevó a esa música completamente fuera de lo comercial, ¿correcto? Sí o no lo sé. Seguro que eso es lo que me inspira todavía, qué sé yo, con el tiempo. También he ido mucho más atrás en las evaluaciones de las cosas que me asombran, qué sé yo. Para mí, Vladimir Ustachevsky, me hubiera gustado conocerlo hace 30 años, ¿viste? O, qué sé yo. A Tom Dieselelt y Keith Baltan, los escuché de niño y no podía, vos sabés que de chico tenía una radio con un auricular monofónica a pilas que me había regalado para un cumpleaños y escuchaba todos los viernes a Fausto Serpa en un programa que tenía de radio. Y el programa, a mí me interesaba todo el asunto de los o lo que sea, pero lo que más me interesaba era la música que sonaba todo el tiempo. Hasta tuve la oportunidad de estar ante Fabio Serpa y preguntarle qué música era y él no tenía la menor idea, no era valor para él qué música sonaba en su programa, pero con los años en internet, navegando, llegué a esa que es como la banda de sonido electrónica que me inspiró y para mí fue sensacional poder darle un nombre a aquello que era como un misterio, algo que siempre quería saber de qué artista se trataba, que hablo de Keith Baltan y Dieselelt. Para mí, continuamente ir para atrás y estar escuchando el presente me da una suposición de ideas futuras, desde el punto de vista de conceptos, ni siquiera de los sonidos a veces. ¿Y en ese momento te sentías un poco solo con toda esta información que te estaba que estabas recibiendo? ¿O tenías como algún amigo o compañero que esté un poco...? Con el tiempo eso se fue desarrollando, sí, estaba solo, pero creo que era lo suficientemente interesante como problema para ser tenido en cuenta entre aquellos con los que empezaba a tocar, aunque hay que reconocer que en varias oportunidades cuando estaba tocando con amigos apagaban el amplificador que estaba nutrido por mis sonidos, pero yo no lo considero de ninguna manera problema eso, puedo entender la música. Bueno, justamente lo había comentado ahí un poco Fran, ¿querés comentar un poco cómo fue el proceso de grabación del último disco junto a Tunión? Sí, pero hace muchos meses que no hablo de eso, pero sí, y a la vez, es el proceso más largo de un disco que se haya editado donde esté mi nombre. Fueron creo 6 años. Y fueron, ¿6 años de desarrollo o hace 6 años que lo grabaron? No, empezamos 6 años y terminamos en marzo de este año. Tenía mucho aspecto de ser un disco de pandemia, de juntarse a hacer algo. Hay que reconocer que le cayó perfecto el momento. Y a la vez está bien. Diego siempre dice como chiste que el próximo lo hacemos para la nueva pandemia que haya. 6 años antes de la fecha de edición, seguro. Y el disco a la vez estaba pensado como... era mucho más extenso, porque también lo fuimos editando para que también pudiera entrar en un vinilo, que es una de las bellas sorpresas que tuvimos también, con poder hacer que sea lo que se puede tener en la mano a veces. Y el proceso fue de ir y venir con datos entre los dos, mezclas, remezclas, quitar, agregar. Fue absolutamente pictórico. Se parece a como a pintar en óleo si fuese música esto, pero también a estar erosionándolo y perforar hasta romper la tela, si se puede. Fue muy interesante. Definitivamente estamos considerando que vamos a hacer otro disco, pero tiene que ser mucho más cercano a algo, que a una minuta, a hecho en el momento, un ready-made. No, pero suena bastante, bueno, obviamente, ¿no? Pero ahora sabiendo que tiene 6 años de composición y desarrollo, es como que también me imagino diferentes formas de grabación y diferentes formatos, entonces eso va como... Y bueno, quiero decir que al mismo tiempo, desde mi punto de vista... durante los 10 o el primer año, el primer año de grabación, yo ya veía un disco súper interesante para editar. No así Diego. Y de verdad, la experiencia valía la pena, porque tampoco empezamos a grabar pensando que tenía que ser un disco que íbamos a editar. Lo hicimos mucho más en el espíritu de tener una experiencia juntos después de mucho tiempo, grabando con las libertades que vamos a ver darnos. Yo te quería preguntar, en este disco con Diego, ¿está todo grabado con sintetizadores o hay otro tipo de instrumentación también? Bueno, el personaje principal es el piano, es un piano. Un piano de pared, en realidad. Pero sí, lo que ocurre es que también está sujeto a muchos procesos. Pero el protagonista, definitivamente, el principal es el piano de Diego, tocado por él. ¿Sabés lo que me venía a la cabeza también, hablando esto de las colaboraciones, más allá de las millones de colaboraciones que tenés? ¿Recordás alguna que haya quedado en la nada y que vos hayas dicho, la verdad que esto tenía que haber sido editado, o esto me pareció que era muy interesante y que terminó quedando en la nada, como esas colaboraciones que se pierden o trabajos que se pierden y quizás hubiese estado bueno editarlos? Te podría decir que sí, pero también te podría decir que no, porque... hay cosas que cuando son colaboración necesitan una suerte de consenso o de acuerdo acerca de si está en los valores que aquellos que están colaborando asumen como editable. No me parece interesante mencionarlo, pero al margen de eso yo considero que cualquier situación grabada no puede asumir, y quiero decirlo, a mí me parece más fácil asumir que algo debe ser expuesto, aún en su defecto. En general, la gente tiene más pritos, y yo lo acepto eso también. Pero, curiosamente, tengo la satisfacción de aquellas cosas que no han sido editadas debido a que no le parecía a la otra parte, todas han sido reclamadas de ser editadas. Y al mismo tiempo yo creo mucho en la táctica de cuando uno dice así, tal vez postergadas cuando estábamos listos, a veces no merece edición. Pero no quiere decir que no se deba conocer, tal vez el tiempo reacomoda eso. Hoy, pero en general, Lucas, yo he sido el que no quiso editar. ¿Tenés actualmente, estás desarrollando algún proyecto de música instrumental, electrónica? Sí. ¿Lo que te he dicho? Sí. La respuesta es sí, me parece la mejor que puedo darte. Perfecto. Porque luego sería complejo hasta de explicar, porque estoy sumergido en eso y sí. Muy bien, solo. De movida, a la vez van a estar saliendo más temas de esos que grabé utilizando solo el CC5 como instrumento, un sintetizador antiguo, el primero que tuve, que se va a llamar Mono, del cual se conocen algunos temas que grabé junto a Naku Berneri en Camarón Brujo, y se van a conocer algunos temas, variados temas dentro de esa gama. Y luego también te podría decir que va a salir un disco, inclusive también en vinilo, del show de Travesti, y dos discos nuevos durante este 2021, que los estoy terminando en estos momentos, y en gran medida son entre instrumentales, enigmáticos y lentos, sobre todo con una alta dosis de violencia a veces. ¿Pero en el sentido electrónico como tu disco tecno o como estas obras más amplias? No, como proceso. ¿Como proceso? Como proceso, como proceso del sonido. Tecno es más bien un disco, digamos, de la virtualización de los instrumentos que, digamos, ni siquiera los mirábamos como electrónicos, casi, o las de ritmos, ¿no? Pero acá hay ritmo, violencia, es una conjunción que todavía estoy elaborando. Por eso sería, es mentiroso lo que te digo y totalmente cierto el estado en que estoy observando de lo que se trata. Inclusive de cómo englobar. Más allá de que este tiene, como decís, viene violento y rítmico, entiendo que al ser rítmico escapa un poco de los parámetros de los discos más ambient que tenés, pero me llamaba la atención lo que decías, que está todo hecho con el CC5, que eso es como un concepto. Uno de ellos, sí, el menos ambient CC5. Mono se va a llamar. Mono, claro. Eso de que sea con un solo sintetizador me sonaba como en referencia a justamente el disco que hablamos más temprano de Operación Escuchar, que según tengo entendido también claro. Todos los tracks están hechos con un único sonido de sintetizador, ¿correcto? Están hechos con un único sintetizador, pero era un sintetizador que todavía tengo también. Polifónico, un JD-800 que a la vez estaba hackeado, lo que se denomina circuit bending, digamos, estaba torcido su circuito durante la grabación. Luego fue muy difícil quitar la soldadura mal hecha que se ejerció sobre el aparato, pero sigue siendo increíble ese aparato. Este está hecho con un sintetizador monofónico. Una sola nota por vez está hecho este disco. Claro, y ese circuit bending que habías hecho para Operación Escuchar, ¿lo hiciste vos o te lo hicieron? Lo hice yo y un amigo que sabía soldar mal. Lo difícil fue sacar las soldaduras raras después cuando querías volver a tener el instrumento. Claro, casi que te tenías que comprar uno nuevo, ya había quedado modificado. Sí, sí, y a la vez no sabés cómo funciona el aparato así y en su lucha por tratar de ser un preset que ahí había creado yo, habiendo sido desoldada las guiones alocadas. Te digo más, creo que tiene un valor agregado tremendo, porque tiene mucha más incógnita que si fuese el sintetizador como era. Una vez también tuve un mini MOOC que empezó a fallar solo, y la verdad que era mucho más interesante que tuvo el mini cuando lo compré. Pero también tiene que ver con la la evolución de la mirada que uno tenga sobre los objetos o sobre el instrumento que utilice, si es que utilice un instrumento. Claro, a mí me trae, o sea, por un lado me trae dos referencias, una que justo también había estado escuchando tu disco Recolección Vacía, el cual, sí. Bueno, es una obra que tiene bastantes temas, todos experimentales, que encima cuando lo puse la primera vez, como que no entendí mucho porque arranca con un tema armenio, que después encontré, sí. Hay un blogspot, creo, donde está explicado la historia de cada tema, y ahí pude hablar un poco mejor. Ese disco arranca con ese tema que es como muy rítmico y bailable, y después se pone como súper electrónico, y a medida que avanza el disco se va poniendo cada vez más y más ambient, hasta llegar a los últimos temas, que hay uno que dura como 15, 20 minutos, que es súper ambient y que después tiene un montón como de sonidos de field recording, sí. y grabaciones. Y bueno, leyendo un poco ahí... Sí, mucho field recording, sí. Claro, leyendo ahí los conceptos atrás de cada obra, veía que había grabaciones, sí, de tu casa, de pájaros, del centro. Un tema decías que había un saxofonista, sí. que estaba tocando en la calle enfrente de tu casa. Sí, exacto, sí. Y también ahí haces referencia a pequeños como errores o modulaciones inesperadas generadas por los samples y los instrumentos, y cómo todo eso te fue llevando hasta encontrar un tema en base a todos esos pequeños, por ahí, glitches, por decirlo de alguna manera, que iban teniendo y que quedaban configurando el alma después de la obra. Sí, y fue una experiencia hermosa hacer eso. Sí, no, me imagino, veo que encima... Pues esto no me queda claro porque encontré como información un poco confusa, pero a pesar de Recolección Vacía, ¿puede haber que había un disco anterior que se llamaba Colección Vacía? ¿O no? Sí, exacto, sí. Ah, porque Colección Vacía no lo pude encontrar para escuchar. Es un case de Cataluña, todo volviendo al comienzo de la charla. ¿Y está digitalizado en algún lado? ¿Tenés idea? No, yo no me encargué, por lo menos, de haberlo hecho y... No sería mi intención, pero hay amigos que supieron robarlo de mi casa. Había que hablar con ellos. Claro, lo había estado tratando de buscar en las redes y no lo pude encontrar. No está en tu Bandcamp. Es probable que no esté, sí, no, pero digamos, forma parte de una Colección Vacía. Se vendía en el Instituto Goethe. Ahí se podía comprar parte de lo que... se iba a aparecer a la performance que daba. Yo tocaba todos los sábados invierno, era aparte, a las 10 u 11 de la mañana en el instituto de manera libre. Y ahí se generó Colección Vacía. ¿Hacías una serie de conciertos en el Instituto Goethe los sábados a la mañana? Sí, sí, sí, durante meses. Es donde había tocado justamente Kuhn, ¿no es así? Ahí Kuhn tocó, ahí la verdad no lo recuerdo con precisión, pero tal vez ha habido algún show donde ellos tocaron junto a mí, inclusive uno por uno. La verdad, todo eso lo hice porque lo está haciendo, y por suerte lo tengo que guardarlo en mi memoria, pero al mismo tiempo me daría orgullo saber qué pasó, si es pasó. Y ellos lo habían dicho. Eso sería mucho más interesante todavía. Sí, sí, lo habían dicho ellos, que habían tocado justamente en estos ciclos a la mañana. Sí, pero sinceramente no recuerdo con la precisión que requeriría el índice de interés que ustedes tienen en la pregunta, porque puedo resultar un poco pueril. Pero bueno. Sí, esto pasó, estoy casi seguro. Pero esto que ocurría era diminuto también, o sea, más allá de los tiempos en el mundo. Esto era micrónico y eso es una maravilla. Sí, pero es bueno que en ese momento, en esas épocas, se haya dado el espacio también para generar, me parece, esas presentaciones. Y... Lo más interesante es que era a sala llena, ¿eh? Estaba repleto de curitos. Ahí va. Y eso también justificaba poder hacerlo. Claro. Yo lo otro que me había quedado atado a lo que venía consultándote anteriormente sobre el error, digamos, de estos sintetizadores que no funcionaban como debían funcionar, o como este circuit bending ya te modificó para siempre el instrumento, y cómo a vos te resulta como mucho más interesante cuando los instrumentos o funcionan de esta manera o cuando pasan estas cosas. Y un poco me viene a la mente una información que leí también sobre vos, ¿no? Que decía que en algún momento vos te considerabas como un no músico y que no tenías como una formación musical académica, que eras un autodidacta. Sí. Y por ahí preguntarte si me imagino la respuesta igual, pero que justamente... ¿Cuál es la respuesta? Decime la respuesta y yo la corrijo. No, quiero decir que me imagino que justamente por no venir de la academia, digamos, o de cómo supuestamente los sonidos tienen que ser o cómo los instrumentos se tienen que tocar, creo que es medio un patrón común en la música experimental, en muchos músicos experimentales, no en todos, pero querer salir de ahí, justamente, y llevarse, como sentirse como atrapados por el error, por ese funcionamiento no... Te puedo contar cómo es desde mí la situación. Yo nunca puedo haberlo utilizado como una estrategia declarativa, pero nunca me he creído un músico experimental. Creo que lo que sí he tratado de graficar experiencias que tengo y he tenido con el sonido y los sonidos. Y en términos de error, quiero decirte que siempre ha sido de mi interés la gente que, más allá de si tiene formación académica o no, tiene eficiencia en el manejo tanto de su incapacidad como de los defectos de sus propios instrumentos. O sea, y al mismo tiempo creo en aquel que dice, este piano necesito que sea menos brillante y llamar a alguien que haga que sea más apagado, dándole instrucciones yo, suponete, para un artista que tenía que tocar en temas míos o en temas que estábamos escribiendo o desarrollando. Yo valoro mucho a aquel que conoce sus recursos y porque para lo demás estoy yo. O sea, para todo lo otro estoy yo. Para aquello que pueda ser el error elegido, conceptualmente prefiero ser yo. Luego está qué construcción queremos hacer. Para desvío, si es necesario, porque también hay veces que, por ejemplo, la ruta del opio tiene resoluciones que obviamente, justamente al decir obviamente, son obvias algunas resoluciones que tiene, y esta es su maravilla. Y luego, a la vez, encarnar sorpresa por otro procedimiento. Cada vez más creo que se puede tener como idea compositiva procesos diferentes sobre lo que parecía una misma pieza y lograr que sea la misma u otra inesperada. Claro, eso es un poco, me resuena mucho a las notas sobre los tracks de Recolección Vacía, lo que estás diciendo ahora. Mira, la verdad yo creo que me releí en las... en el libro este que acompañaba al disco, y sé que hay un blog y está muy bien representado lo que era el libro, pero también mi idea, yo considero que es un disco interesante, Recolección Vacía, pero también he cambiado de ideas y he ido y venido de algunas de las de Recolección Vacía, que definitivamente también es de mis favoritos. La que tendría que decir que soy tan engreído que con los años me he reconciliado con todos mis discos y los errores que encarnan en mi propio cuerpo. Cuando antes tal vez tenía, qué sé yo, hasta reacciones opuestas, ha desaparecido esa necesidad y esa visión de las intenciones y de los logros. Interesante, entiendo, sí, a full, sí. Uno por ahí saca una obra, la cree terminada, quizás en otro momento le encuentra cosas que podrían haber sido distintas. Y sí, te llega a desagradar por ahí, o digamos, hay que asumir que aunque se publique todo es inconcluso. Claro, tal cual, aunque lo que está publicado es una grabación de esa obra, la cual puede seguir mutando. Exacto, es una visión de un momento, es una especie de cierre aproximado de una idea, pero de ninguna manera significa que es así, que lo que hay que hacer es así. No, podría haber sido de otro modo, podría haber sido de otro y de otro y de otro. Y al mismo tiempo tampoco tener la baja responsabilidad de rápidamente... Eso, digamos, ¿por qué sería que lo publico? ¿Cómo? ¿Perdón? Que decías que te parecían inconclusos algunas obras una vez que ya las habías lanzado. Digamos, ¿por qué te suena inconcluso? Si imagino que vos decidiste en qué momento cortar el proceso compositivo, digamos. La verdad que creo que hay un momento en que el criterio, el concepto es suficiente más allá de los defectos que vos le estás imprimiendo y que merece ser dicho, y si no, no merece ser dicho. Sinceramente, la mayor parte de la música que hago no la publico, y hay música que publico aún pensando, sintiendo esto, porque me parece que tiene una implicancia, por un lado, que se vincula con la vanidad de una visión que uno puede tener en aquello que está expresando, y tal vez la pretensión de graficar arte, y al mismo tiempo saber que eso está sujeto a duda, pero que merece la duda más que la certeza, que merecen muchas cosas, que aquel que publica otro tipo de cosas merece la certeza de que va a ser un hitazo, si no, se hunde en el fango del olvido. Y a mí ese fango no lo visito necesariamente, pero tampoco quiero proyecciones que tienen que ver con premiaciones y cierto tipo de cosas. Yo prefiero la inevitabilidad que para mí representa el sonido, como el sello Nietzsche de cassettes, que no puede contenerse, pero a la vez se pone restricciones en mi caso. Sí, yo lo que creo es que igual uno a veces tiene diferentes motivos por los cuales tiene que cerrar la obra y largarla, lanzarla o publicarla, ¿no? En los casos en los que lo va a hacer, pero también es un momento en el que tenés que poner el punto, porque si no, a la vez es eterno. Por eso te quiero decir que claro, si no asumís que es inconcluso, lo único que vas a, con el tiempo vas a saber es que lo que pasa es que todo el tiempo estás cambiando y querés hacer algo permanente mientras vos estás cambiando. Y es mejor entregar un principio de cuál fue tu permanente de un instante. Si en ese instante tenés el criterio de decir, quiero decir esto, bien, lo dijiste, bancatela. Si estás dispuesto a eso, ahora si no, siempre podés tener el miedo de que todo es perfectible. Yo lo llamo miedo verdaderamente porque prefiero saber que la perfección de un concepto está variando cada segundo, menos que cada segundo, micrónicamente, y nosotros queremos instituir como seres humanos por defecto, digamos, más bien, estrategias que son concretas y ciertas. La ciencia se corrige, lo único que tarda demasiados siglos en corregirse son las religiones. Y luego el arte se corrige todo el tiempo, instantáneamente, y aún con disgusto. expresar el momento no es necesario. Ahora, expresar un momento utópico y que tengas el engreimiento de publicar puede ser interesante. Si sabes manejarlo, ¿puedo hacerles una pregunta? Sí, claro. Estaba procesando lo que decías. Bien. Digamos, un artista. ¿Qué es un artista? ¿Alguien que hace arte? Claro, pero digamos... ¿Qué es el arte, entonces? ¿Comprendés lo complejo que hay ahí? Un artista, a la vez, requiere saber desarrollar un contexto social, desde mi punto de vista. Y a veces surte efecto. Y luego, si no, a veces, qué sé yo. Yo creo que nadie acredita como artista las 24 horas, los 7 días de la semana, aunque vengan y te idolatren. Porque, ¿qué es ser un ídolo? Un ídolo es un falso dios. Yo creo que artista es, o por lo menos, hablando en serio, no respondiendo a una redundancia como dije antes, es aquel que tiene una necesidad casi infrenable de crear. Por eso te hablaba del DJ, que te jodo con el sello este, ¿no? Vamos a buscar. Pero, digamos, a la vez vos podés tener una vocación irrefrenable, pero tenés que tener un cierto tejido, porque para que te consideren artista tenés que tener consenso social. Y mirá que yo creo que hay muchas obras de arte que no tuvieron, o artistas que no tuvieron consenso social, y que si uno investiga dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no tuvieron ese tejido. Así que hasta el mote de este se expresa, este no es artista, ¿sí? Tiene que ver con mentalidades humanas de consenso, que en definitiva, qué sé yo, hacen prevalecer no siempre aquello. Generalmente algo que disgusta no es considerado arte, pero desde mi punto de vista el arte no tiene por qué gustarte. Está no, más allá veces. Del gusto, tiene que modificarte, pero la gente quiere que le guste, intuye que les guste, ¿viste? Quizás esos no son los verdaderos artistas. Sí, yo creo que tengo una visión similar un poco a la tuya. O sea, no llegué a terminar lo que quería decir, pero para mí el artista es ese que tiene como un impulso irrefrenable de crear y de comunicar su visión sobre el mundo de alguna manera artística, sea con la música, la pintura, la literatura, la poesía. Y en donde yo no sé si estoy 100% de acuerdo es en el consenso social, porque creo que el consenso social es como una aprobación, como que tus pares... No hace falta que te aprueben, ¿eh? No hace falta que te aprueben, te pueden tirar 10 kilos de naranja, claro, y eso te convierte en artista después. Claro. Sí, para mí el arte tiene que incomodar un poco, hacerte pensar. Absolutamente. Hacerte pensar. Digamos, y hay algo que no se quiere reconocer, que por lo tanto... El arte, en definitiva, es dificultosamente y presuntuosamente y despreciablemente elitista. Eso no quiere decir que luego sea apreciado. En el momento cae mal el arte. Y como bien lo dijo Carca, el arte es morir de tener frío hasta morir, ¿no? Dijo una vez. El arte es morirte de frío. Sí, es tener frío hasta morir, creo que le preguntan eso en televisión. La verdad, es una bestia, es la bestia. Bestial. Sí, sí, sí. El arte es morirte de frío. No, por eso, para mí el arte tiene que hacerte pensar, tiene que empujar un poco tus límites. Tiene que ponerte en otro lugar fuera de tu gusto o así. No, lo único que tenés es una expresión que te sirve. O entretenimiento, si no, quizás. Entertainment, sí. Entretenimiento sobre todo, pero digamos, fíjate que a los ídolos, falsos dioses del entretenimiento, se los denomina artistas, porque el sistema llama artistas a sus lacayos siempre. ¿Y sabes qué? Es una maniobra contra la que no hay que oponerse. Sencillamente hay que hacer tu propio tejido. Totalmente. Totalmente. Hay que hacer tu propio tejido. Me quedo con esa reflexión. ¿Sí? Me gustó. Me gustó. Y no, si te gustó, pensás que es un bluff artística. Es verdad. Qué paradoja. ¿Viste? No, pero es así. La mente humana está llena de pliegues. Bueno, no sé, Pato, si vos tenés alguna pregunta más, si no, me parece que todos estos minutos dedicados a filosofar sobre el arte pueden ser un buen cierre para esta entrevista. Yo estaba escuchando y disfrutando, la verdad. Me parece perfecto. Señores, si a ustedes les pareció bien... Por favor. Muchas gracias por tu tiempo, Daniel. Al contrario, muchachos. ¿Puedo retirarme de esta charla de, cómo se llama, Zoom? Pues, sí, por supuesto. Hasta pronto. Gracias por todo, Daniel, por tu tiempo y bueno, estemos al en contacto. Al contrario, no, lo disfruté, lo pasé bien, gracias. Buenísimo, gracias. Buenísimo, nos alegra mucho. Editen y dejen todo lo peor que dije. dale. Muchas gracias, ansiamos escuchar tus próximos discos, los que se vienen. Prepárate, vas a ver el disgusto que te voy a dar. Me pongo a prueba. Hasta luego. Abrazo grande. Gracias. Bueno, interesantísimo, ¿no? Pato, a mí me dejó con un montón de cosas, la verdad, para reflexionar. Sí, es un artista increíble, súper amplio para estudiarlo, porque tiene muchísimo material, y bueno, también un poco lo que para lanzar ahora, unos 3 discos por año, más o menos, se hizo una carrera increíble y con mucho contenido como para meterse, quizás el que no conocía por ahí este estilero, está bueno, que lleva a otro lado de su cerebro y también obviamente a su otra obra que obviamente también es increíble. Bueno, para el cierre del programa vamos a escuchar un poco de música de Daniel, vamos a poner el tema 1 de su disco con Rodrigo Tuñón, el tema se llama Si Supieras, que se empezó en edición antes que Espantado, así que igual es una hermosa baladita ambient. Y después vamos a escuchar el track Anestesia de su disco Recolección Vacía de 1993. Anestesia es el último tema, dura 17 minutos. Y en las notas de que venía con el disco también mencionaba en la entrevista, dice que este track data de 1992 y que cuenta con 2 materiales básicos, que son, por un lado, una nota de sintetizador con un ataque rápido de 2 segundos de duración, y por el otro, una pasta sonora producto de muchos discos ampliados, muestras de la ciudad, conversaciones, transmisiones de radio y TV tomadas al mismo volumen. Todo superpuesto, conservando la duración del segundo, y realizado un loop. Del obtenido, traspuso en el teclado 3 notas, la, si y do, de duración diversa. Y tiene un pequeño gráfico en el que demostró cómo hizo la composición, digamos, ¿no?, de las partes. Así que, bueno, esto es una prueba de que para mí puede ser, y es un artista experimental, más allá de que él lo diga de otra manera. No, él tiene ahí su visión del mundo, pero nosotros tenemos otra quizás más terrenal y lo consideramos artista experimental, pero bueno, obviamente que sí, lo es, qué sé yo. Igual me parece que todos un poco a veces le quieren escapar a esos catálogos o a esas etiquetas como para sentirse aún más libres todavía, ¿no? Se lo vamos a tener que preguntar en una nueva oportunidad. Bueno, amigos y amigas, hasta acá llegamos, lo vamos a dejar con esta música. Este es el último programa de la primera temporada de The Once Celebration. Hicimos estos 3 episodios. Espero que hayan gustado, que hayan aprendido algo, que hayan descubierto un interés más profundo por la música ambiental, minimalista y el drone. Y bueno, esperemos que hayamos gustado la lectura y haber transmitido material y contenido de calidad. Gracias por escucharnos. Gracias a Radio Caso, a la gente de Radio Caso, Alma, Florencia, Martín y a la Casa Nacional del Bicentenario por habernos prestado este espacio todo este año para difundir estos sonidos. No sé, Pato, si quieres hacer algún agradecimiento. Sí, la verdad que nos da satisfacción saber que se escuchaba. Sabemos que somos pocos y raros los que estamos atrás de estos sonidos, pero bueno, también hubo mucho feedback de otros países, de Latinoamérica, de Estados Unidos, también de países, bueno, Chile, Uruguay, también con lo que hicimos sobre Don Latinoamericano, la verdad que estuvo muy bueno y fue como bastante integrado, como pudimos conocer otros artistas y relacionarnos, sabía que había también del otro lado gente que escuchaba y que me interesaba. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, y creo que nosotros también aprendimos bastante este año con investigaciones, también con los materiales que mandaban y con las entrevistas, que la verdad que fueron muy, muy interesantes de hacer, te abre ahí como un universo diferente a los cerebros de los músicos y de los artistas, así que la verdad que me agradecido por la experiencia. Excelente, palabras. Bueno, gracias a todos, todas, y hasta la próxima, síganos por nuestras redes, que vamos, tenemos novedades con el sello y que seguramente continuemos con los conciertos en cuanto nos juntamos. A la mano, seguramente tendremos un poquito de oraciones y ya volveremos. Y bueno, con el programa seguramente también volveremos. Así que gracias por acompañarnos todo este año. Un abrazo a todos. Y eso es un error. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.